Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola a todos y todas, esta es Hora Libre en el Barrio y estamos haciendo radio desde casa. Somos el programa REC y hacemos talleres de radio en el nivel inicial, en el nivel primario y en el nivel secundario. ¿Cómo estás, Paula? Bien, Yael, ¿vos cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. ¿Querés contarnos qué tema vamos a trabajar hoy? Dale, hoy vamos a hablar de los distintos tipos de familia. En el marco de la ESI, uno de los ejes o aspectos a trabajar tiene que ver con la construcción sociocultural e histórica de la sexualidad. Esto significa que desde que nacemos tenemos sexualidad y a medida que vamos creciendo, nuestro entorno, nuestros vínculos, nuestro paso por las distintas instituciones va forjando quiénes somos e iremos siendo. Qué bueno, y a aclarar que tenemos sexualidad a lo largo de toda la vida, por ejemplo. Sí, suele creerse que empieza a partir de determinada etapa, pero no es así. Y hoy en particular vamos a hablar de las familias, porque sigue existiendo la idea de que hay una forma de familia que sería la normal y las demás no. Claro, y como si fuera algo novedoso, ¿no? En verdad, familias de distintos tipos existieron siempre. Por supuesto. Si vamos a los lineamientos de la ESI en primaria, en el eje la relación con uno mismo y con los demás, se trabaja precisamente sobre esto. Los distintos tipos de familia, los cambios de la organización de la familia a lo largo del tiempo, los cambios en los roles familiares y en la distribución de tareas, la identificación de roles y responsabilidades de los miembros de la familia, la cooperación y el trabajo compartido, entre otras tantas cuestiones. ¿Y cómo trabajaste esta temática en tus grados ya? ¿Con qué materiales, por ejemplo? Si te parece, escuchamos un audio de la Escuela 14, Distrito Escolar Primero, de séptimo grado de 2018, y después te cuento. Dale. Este libro se llama Se pegaron los fideos. La familia está compuesta por dos papás, un hijo y una hija. Y se trata de que al papá Martín se le pegaron los fideos. Que me impresionó que un libro para estudiantes pongan el orgullo gay. Que no importa el género de la persona o... El nombre del libro es El viaje en tren. Se trata de una familia muy numerosa, que son como 8 personas, que iban a hacer un viaje en tren. Y lo que se puede mostrar en el libro es que es como una familia muy feliz, es muy numerosa y es muy feliz. En el viaje muestran que son todos muy divertidos y para no perderse entre ellos se pusieron un número cada uno que es para identificarse. Nosotros leímos Un lobo no muy feroz. Se trata sobre simplemente una chica que, por lo que vi, pasa tiempo con sus abuelos. Sus abuelos son Pepe y Chana. Entonces, lo que pasa es que los abuelos se portan como abuelos, la miman, le dan cosas, le dan caramelos y después de la mitad del día se portan como papás o madres y son más responsables en lo que ella quiere y les gusta cómo son. Se puede decir que es una familia muy contenta. Nosotros leímos Mi vestido de lunares. La familia está compuesta por literalmente dos mamás y una chica. Lo que dice este cuento es que una chica, bueno, en realidad una polilla que come un vestido de la nena y que la chica intenta guardarlo en un lugar hasta que atrapen a la polilla. Y bueno, entonces terminan, y la madre termina sacando la polilla y la otra madre compró un cosito para atrapar la polilla. Esta colección de libros de la librería de mujeres llamada Esta es mi familia sirve para reflexionar acerca de las distintas formas de armar familias, muy distintas a las que suelen ser representadas en la mayoría de los medios de comunicación y sus producciones. ¿Y cómo resulta este ejercicio ya? La verdad es que simplemente comprobamos que lo que vemos, leemos y nos cuentan históricamente no es la realidad. Nuestras familias todas suelen ser muy diferentes. Los chicos y las chicas suelen poner cara de alivio al sentir que la suya no es anormal, sino real. Está buenísimo eso, como que aliviana pesos, ¿no? Sí, claro. Y quiero compartir otro audio de la misma escuela en la que expresan cómo son sus familias. Escuchemos. Mi familia está compuesta por mi madre, mis dos hermanas. A veces es buena, mala, varía del estado de las personas. Mi familia está conformada por mi mamá, mi padrastro y mi hermano pequeño, que a veces es muy berrinchudo. Que no hay nadie como mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi hermano y mi sobrina y ellos. Siempre están para mí y yo siempre estoy para ellos. Mi familia está conformada por mi hermana, mi papá y mi mamá. Realmente varía si están de buen humor o no, como estén, si vienen de ojo bien o no. Mi papá, mi mamá y mis hermanos. Mi familia es a veces nerviosa y buena. Yo me llevo bien con casi todos, excepto con mi mamá, porque cuando se pone nerviosa, se la agarra con todos. Mi familia está conformada por mi abuela, sus dos hijos, mis tíos y mi tía, mi papá, mis cuatro primas, mis seis primos, mis cuatro primas, hijas de mi tía y los otros hijos de mi tía. Por mi mamá, por mi padrastro y mis dos primas. Pero de muy pequeña he estado solamente con mi mamá y puedo decir que mi relación con ella es tranquila. Mi familia está compuesta por mi perro, mi padre, mi madre y mi hermano. Por ejemplo, estoy viendo un meme y me estoy riendo y me preguntan, ¿tenés novio o con quién estás chateando? Y eso me parece muy incómodo. Mi familia es ordenada y no diría tranquila, sino que caótica. Siempre se andan peleando y es que es una familia muy grande. Se divide en uno, se divide en dos, no importa. Mi familia está compuesta por mi mamá, papá y mis dos hermanos. La verdad es que no tengo un lazo muy fuerte con ellos, pero sí como me gusta cuando son muy divertidos. Tengo que decir que entre ellos el que tengo un lazo más fuerte es con mi hermano mayor, Gustavo. Mi familia está compuesta por mi mamá, mi padrastro y yo. Y a veces son raros, a veces divertidos, a veces se enojan y se ponen nerviosos. Mi familia somos bastantes pocos. En mi familia estamos todos súper separados. Mi familia está compuesta por mis tres hermanos, mi tía que dentro de poco se va a ir a Perú, mi papá, mi mamá y yo. Mi familia está compuesta por mi mamá, mi papá y mi hermana. Mi familia es agradable. Mi familia es espontánea, no se sabe qué es lo que puede pasar. Impaciente, nunca esperan nada, ni los 30 segundos del microondas. Para mí mi familia es quilombera. Yo la caracterizo por ser aburrida. Impaciente. Pero en general mi familia es un poco quilombera. Mi familia es buena. Y mi familia siempre se la pasa peleando. Para mí mi familia es... ¿Papá? Mi familia es enojona, pero se caracteriza por compartir y ayudarse entre sí. Y mi familia es muy, muy exagerada. Tengo una palabra para describir a mi familia. Muy peleona. La parte de la familia de mi mamá es muy hermosa y divertida. Podría decir que mi familia es neutral. Mi familia es incomprensible. Yo pienso que mi familia es feliz. No sé cómo describirla porque no la conozco muy bien, mi familia. Para mí, mi familia es buena. Creo que mi familia es problemática, aunque siempre nos apoyamos y nos queremos entre nosotros. Mi familia es divertida y a veces seria. Siempre está atento a lo que me pasa en la casa o en la escuela o en cualquier lado. Contanos un poco, ¿cómo elaboraron esta producción? Mira, en general, después de leer y trabajar con disparadores como estos libros, les proponemos que escriban y describan a sus propias familias. Que se fijen si son como las que ven en las publicidades, en las películas o en los cuentos. Y como nuestra reflexión colectiva es que no, y que las nuestras son familias reales, escribimos sobre ellas. No es fácil, pero ya oyeron. No solo describen, sino que buscan una palabra para definirla. Es fantástico. Entonces supongo que la propuesta de hoy va a ir por ese lado. Claro, justamente hoy les proponemos a los chicos y a las chicas que escriban y describan a sus propias familias, como escuchamos en el audio de recién. Por ejemplo, con quiénes viven, qué les gusta hacer en familia, qué les molesta y todas las ideas que se les ocurran en relación a este tema. ¿Pero al final qué? Al final van a tener que buscar una sola palabra que defina a sus familias. Por ejemplo, si yo tengo que definir a mi familia, después de describirla diría que es caótica. ¿Cómo es tu familia, Pau? Creo que va por ese lado también, ¿eh? Entonces, para que quede claro, escriban cómo es su familia y al final dicen, mi familia es... ¿Se entendió? Y si se animan, pueden grabarlo. Creo que se entendió y que es un muy buen plan para esta cuarentena. Esperamos que lo disfruten. Nos vemos la próxima.